todo sería mejor si dejábamos que la luna y el viento dejaran de hablar para escuchar el silencio de la noche. En tus ojos a veces las cosas se dan al revés y nos aferramos vencidos al árbol de la noche triste, pero mi amor ya no importa, todo pasa. Se aprende. Dime siempre que dije la verdad sin mentirme nada. Necesito estar contigo una vez más. Que no me termina, ya no se tiene final. Necesito estar. Escuchar el silencio.